Efectivamente, por instrucción del fiscal de turno, personal de la Brigada Investigadora de Robo Osorno investiga el robo en un lugar no habitado, hecho ocurrido en un servicentro ubicado en la ruta 5 Sur, perteneciente a la comuna de San Pablo. Respecto del ilícito, gran parte de los antecedentes son parte de la reserva de la investigación. Sin embargo, podemos establecer que varios sujetos a rostro cubierto y utilizando la técnica del oxicorte vulneraron una caja fuerte llevándose dinero y documentación de su interior. Nuestro personal y equipo investigativo maneja varias líneas investigativas y esperamos tener noticias positivas a la brevedad.